En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias del campo de Gibraltar. Saludos, buenos días. La borrasca Leonardo azota desde la tarde-noche de ayer con mucha intensidad a toda la comarca del campo de Gibraltar. Los ríos Hoz, Garganta y Guadiaro ya se han desbordado en algunos de sus puntos. La A405 a la altura del kilómetro 28 de acceso a Jimena está cortada, está intransitable, también cortada una de las carreteras de acceso hacia el Tesorillo. Son ya unos 1.600 los desalojados, principalmente entre las localidades de San Roque y los barrios, también en Jimena, en Algeciras, en aquellos municipios, en zonas susceptibles de ser de sufrir una inundación. Se han producido estos desalojos preventivos. Todos los municipios tienen activados sus planes de emergencia, mantienen en alerta a todos sus efectivos para hacer frente a este temporal y los centros educativos de la comarca están hoy cerrados. El estrecho, además, totalmente incomunicado por mar y por aire. Vamos a escuchar la previsión meteorológica que nos cuenta Juan Carlos Piña desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. Buenos días. Este miércoles en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes, ocasionalmente fuertes, dejando acumulaciones de 60 a 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y precisamente en Grazalema se esperan los acumulados más significativos y es donde se ha activado el aviso rojo por estas acumulaciones, peligro extraordinario. Hoy las temperaturas tienden a subir, podemos alcanzar máximas de 17 grados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Al margen de todo ello, sopla viento fuerte de la componente suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. Las noticias del campo de Gibraltar. Ana Torregrosa. Y Luis López en la realización técnica, un temporal que nos vienen advirtiendo todas las autoridades desde el día de ayer, también en días previos, que iba a ser muy complicado por esas intensísimas lluvias que se esperaban en estas horas. Un temporal que arrecia, de hecho, ya está desde esta mañana toda la comarca del campo de Gibraltar en aviso rojo por fuertes precipitaciones, un acumulado de precipitaciones, las que están cayendo desde la tarde-noche de ayer, que ya ha provocado que los ríos Hoz, Garganta y Guadiaro se hayan desbordado en algunos de sus puntos. Vamos a conocer la situación en el municipio con su alcalde Fran Gómez. Hemos pasado una noche bastante complicada, acompañada de fuertes vientos, lluvias intensas, que han hecho que ahora mismo tengamos muchísimas incidencias desde el desprendimiento de muros hasta falta de suministro eléctrico, las comunicaciones también están de forma intermitente y después, el desbordamiento total de los dos ríos, tanto el Guadiaro como los Gargantas. Sí, es verdad que la labor preventiva que se ha realizado que se realizó durante estos dos días parece que ha resultado para que no haya desalojos de personas de forma inicial, aunque aún estamos haciendo todavía una valoración sobre el terreno por parte de los servicios de emergencias. Asimismo, tenemos también todos los caminos públicos y carreteras secundarias totalmente cortadas por inundaciones por desprendimiento, así como el puente de la pasada Alcalá de Jimena, que corta lo que es el núcleo principal de Jimena con la zona de la Vereda Real y el Parque Natural de los Arcos Nocales. Pues esa es la situación en estos momentos en Jimena. Conocemos también la última hora en San Martín del Tesorillo con su alcalde, Jesús Fernández. Ha hecho mucho viento y los ríos vienen crecidos. Carreteras, por lo pronto tenemos una, la que va hacia Montelegrán, esa está cortada. Pero a lo largo de la mañana, como viene el río, se prevé que nos quedemos incomunicados a un porcentaje muy alto. Esperar, la gente se comporta muy bien, no cometen tantas locuras como quedarse encerrados y tal. La Casa de la Cultura, tenemos preparado un lugar de reunión por si alguien que se quede fuera de su casa pueda acudir. Y escuchamos también con la última hora al alcalde de los barrios, Miguel Alconchel, unas 300 familias desalojadas por precaución en estas últimas horas, a las que Alconchel agradece su colaboración. El hecho de que ayer a media mañana pudiéramos hacer ese aviso

y el estrecho totalmente incomunicado hoy. No hay ningún tipo de conexión marítima con el norte de África ni desde Algeciras ni del de Tarifa. Tampoco está funcionando el helipuerto en esos vuelos que habitualmente realiza entre Algeciras y Ceuta. Están suspendidos. También está suspendida la conexión ferroviaria entre Algeciras y Antequera.